Por mis recuerdos que quedo en ti, sola en tu habitación. Todas las cosas te hablarán de mí, quizás sufras como yo. Estoy llorando y quiero regresar. Vuelve pronto mi amor, que mi cariño es solo para ti. La gaviota se alejó y mucho no quedó en su unidad. Así también me quedo yo. Quiero que haya un final, quizás sufras como yo. Estoy llorando y quiera regresar. Todo lo que sucedió no se olvida. No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía. Tu perfume duerme en mi lecho todavía. Mi amor es cada vez más fuerte, alma mía. No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía. Tu perfume duerme en mi lecho todavía. Mi amor es cada vez más fuerte, alma mía. Mucho no quedó en su unidad, así también me quedo yo. Yo no quiero que haya un final, quizás sufras como yo. Estoy llorando y quiera regresar. Todo lo que sucedió no se olvida. No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía. Tu perfume duerme en mi lecho todavía. Mi amor es cada vez más fuerte, alma mía. No se olvida, porque fuiste cada mañana, vida mía. Tu perfume duerme en mi lecho todavía.